gran señor, de frente ancha con gran reloj de oro y cristal, se arrugó, le salió panza, quedó pelado y no durmió más. ¿Qué le pasó al qué señor? Estaba triste, a ningún juego pudo jugar. ¿Qué le pasó al qué señor? Tal vez la gripe le agarró. Son pesadillas que soñó o vio en más televisión. Siempre deseó ser importante, se equivocó. No tuvo edad, se preocupó. La edad de este muchacho tenía 7 años nada.